simples testigos de un mismo hecho. Análisis. Un intercambio entre dos personas y unas cuantas instituciones que condicionan subjetivamente la conversación. Entrevistarse no es entreverarse. Como decimos, la lista 503B, que es una de las listas que van a estar presentándose en las elecciones, en este caso como parte de Juntos por el Cambio, compitiendo en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Estamos para conversar con uno de sus candidatos, el señor Martín Lucas, que ya se encuentra en comunicación telefónica con nosotros. Estimado Martín, buenos días, gracias por recibirnos. Buenos días, Juan, no, gracias a ustedes por la nota. Bien, estimado Martín, faltan días, horas para las elecciones. Queríamos que nos des tu mirada como experiencia, como participación de cara a un proceso electoral que va de alguna manera a moldear el Congreso de los próximos años en la Argentina. ¿Cuáles son, a tu criterio, como integrante de la lista que encabeza Dante Rossi, Griselda Baldata, cuáles son para vos, a tus criterios, los temas principales que deberían discutirse en el Congreso a partir del 10 de diciembre? Bueno, primero resaltar la importancia que tienen estas elecciones PASO como sistema en sí mismo, ¿no? Me parece que es uno de los logros que ha tenido la democracia en los últimos años, la posibilidad de participación amplia de sectores que por ahí no tienen el poder económico que tienen algunos sectores relevantes de la política. Y este sistema de las elecciones PASO, con la asistencia económica del Estado y tratando de poner en un pie de igualdad a todo quien quiera participar democráticamente a estas elecciones, este sistema lo permite. Eso sí. Me parece primero. Es interesante, estimado Martín, vos sos nuevo en la política, ¿es la primera vez que te presentás a una candidatura o ya tenés experiencia? No, yo milito en la política desde los 16 años. He hecho toda carrera política en el radicalismo, atravesando todos los cargos partidarios desde la juventud, desde mayores. Actualmente soy vicepresidente del radicalismo de Córdoba. He participado ya en elecciones, pero no he tenido yo cargos electivos, no he tenido cargos de representación electiva. Bien. He sido funcionario del gobierno radical de la ciudad de Córdoba en los últimos 8 años, he sido el oficial mayor, pero no he tenido cargo de representación. Fui candidato a concejal en la última elección, en el 2019, en la que, digamos, candidato a concejal por la lista 3, en la que el radicalismo, bueno, de alguna manera defeccionó y se presentó con dos listas con integrantes del radicalismo ante la sociedad. Bien, bien. No, entonces tenés una larga trayectoria dentro del Partido Radical y en este caso ya lanzándote a lo que son elecciones abiertas. Por supuesto, sí. Bueno, como te decía, creo que no es el mejor momento para una elección por lo que viene atravesando la sociedad, no solamente la sociedad argentina, lo que está pasando en el mundo con la pandemia. Me parece que no es el mejor momento para la participación democrática, pero bueno, la democracia no se puede suspender tampoco por estos hechos singulares. Así que, bueno, hemos hecho todo lo que está al alcance en función de generar propuestas, de tratar de estar a la altura de las circunstancias, entendiéndola la sociedad, que evidentemente tiene una retracción en la participación, tiene un enojo que es absolutamente comprensible, y porque además esto sí, desde lo que estoy convencido, digamos, creo que la sociedad advierte que no hay una discusión de los temas de fondo, de los problemas importantes que tiene la Argentina, sino que de manera la política se distrae a través de discusiones más superficiales. Digamos, creo yo, que la política debiera estar discutiendo qué es lo que hacemos con la inflación, porque es un problema que acarreamos desde hace muchos años y que atraviesa a cualquier fuerza política que tenga que gobernar la Argentina. Y sin solucionar ese tipo de cosas o solucionar, qué sé yo, nosotros acarreamos un letargo desde el año 94, desde la reforma de la Constitución, un sistema de coparticipación federal de impuestos. Digamos, no es justa la redistribución en la Argentina, tampoco hemos podido discutirlo, seguramente por el inconveniente metodológico que tiene una ley convenio en la que tienen que participar todas las provincias o las legislaturas provinciales. Yo digo, padecemos los argentinos esto de estar discutiendo por ahí a los gritos, metidos dentro de una grieta que no nos va a sacar seguramente de los grandes problemas que tenemos en la Argentina. Me parece que el desafío es tratar de ponerle contenido a la política, tratar de superar esta irreductibilidad que me parece que es aparente, y bueno, me parece que esto es el desafío que tenemos por delante. Esta propuesta de superar la grieta ha sido reiterada en diferentes oportunidades, tanto por Dante Rossi como también por Sergio Piguillem. Es una de las líneas del espacio que ustedes representan como lista 503B. Por supuesto, me parece el mayor imposibilitante que tiene hoy la sociedad argentina de encontrar soluciones, la imposibilidad de sentarse a una mesa, todos los sectores, no solamente los sectores políticos, pero todos los sectores de la representación, y decir, bueno, a las cosas, digamos, a solucionar lo que son los problemas reales. Yo veo, por ejemplo, cómo, bueno, hay listas que sí, que hacen hincapié en lo que seguramente ha sido un esfuerzo durante todo este tiempo que hace el campo para sostener a la economía argentina, pero tampoco estamos discutiendo sobre que la Argentina tiene la mitad de su capacidad instalada de manera ociosa, lo que significa que de alguna manera trabajo hay. Lo que no hay es inversiones, no solamente del Estado, sino posibilitar las inversiones privadas para que la Argentina haya una reactivación. Digo, cosas que son, me parece, esenciales. Muchas veces... Diga. No, te escucho. No, digo, muchas veces la política no está a la altura de las circunstancias, qué sé yo. Uno ve que en esta singularidad de la pandemia, nosotros, o en lo personal, he estado de acuerdo, por ejemplo, con el impuesto extraordinario de la riqueza, pero también creo que no ha habido un esfuerzo parejo también por parte de la política. Uno cree que la política y el sector público debió acompañar también ese esfuerzo que hicieron los privados, muchos de ellos que se quedaron sin ningún tipo de ingreso porque se detuvo el funcionamiento normal de la sociedad, y que, por ejemplo, debió haber un aporte por parte de los funcionarios nacionales, por parte de los legisladores nacionales también, aunque sea simbólico, pero para aportar en este momento complicado, porque uno advierte que por ahí se sostienen algunos sistemas de gastos que son incomprensibles. Yo he hecho la propuesta, por ejemplo, que se le deje de pagar a quienes son representantes de la Argentina en el Parla Sur, por dos motivos. Primero, porque el Parla Sur no está funcionando, está detenido o demorado el funcionamiento del Parla Sur, pero además porque quienes son hoy representantes de la Argentina tienen mandato vencido. Fueron electos en el 2015 con un mandato hasta el 2019, no se volvieron a hacer elecciones y se les prorrogó a través de una ley del Congreso esa representación. Con estos dos elementos, digamos, no tienen el respaldo de la soberanía popular por un lado y no está funcionando el Parla Sur, pues bien, me parece justo que siga esa representación, pero que no sigan cobrando los cargos, que los sueldos que cobran, digamos. Me parece que esos esfuerzos los tiene que hacer la política. Es interesante la mirada, tratar de encontrar los números, que cierren los números del país. Si te tocara estar en el Congreso, Martín, ¿qué posición tomarías en caso de que se tenga que discutir la posible expropiación de la empresa Vicentín o asumir el desfalco que ha dejado esta empresa en el país? Posiblemente sea uno de los temas que lleguen al Congreso en los próximos años. Y en esto, bueno, a ver, estos son temas centrales que a lo mejor no cambian directamente la vida de la gente, pero sí son temas centrales porque lo que se discuten en esos temas son intereses muy concretos, son intereses muy grandes, y que, bueno, sí, lo que a mí no me parece, por ejemplo, es que se insinúe una decisión que después no se continúe, como fue en el caso con Vicentín. Uno bien sabe que en el campo, por supuesto, hay productores a los que hay que defender y hay que tratar de que lograr de que produzcan y modificar las cuestiones impositivas, pero también sabe uno que la mayor capacidad agroexportadora está concentrada en algunos pools muy poderosos, y que en la mayoría de los casos esos pools de siembra, quienes manejan la agroexportación en la Argentina no responden necesariamente a capitales nacionales. En el caso de Vicentín sí lo era, pero estaba en una situación complicada. Yo lo que creo es que esas cuestiones deben discutirse, y no en el tono que proponen por ahí los medios de concentración concentrados, porque en esos temas están los intereses de la Argentina. Yo decir qué posición tomaría así de manera blanco-negro estaría haciendo lo mismo que es lo que trato de criticar de lo que hace hoy la política argentina. Interesante. Sí, y creo que sí, porque si no, uno queda inmediatamente, digamos, esto es lo que tiene la grieta, que no permite las posiciones críticas, y las posiciones críticas son las que ahondan en las problemáticas. Claro, interesante. Sí. Como lo proponen los medios de comunicación, en un blanco-negro, porque no es blanco-negro, porque tampoco es una expropiación, digamos. De última sería la nacionalización de una empresa agroexportadora y una empresa que tiene un montón de otras actividades. Pero digo, si a la sociedad no se le explica de qué se trata, evidentemente toma la posición inducida por los medios de comunicación, que también tienen intereses en este tipo de cuestiones. Sí, lo que propondría es un debate más profundo y no decir Vicentín sí, Vicentín no, etcétera. Digamos, esto es lo que no me parece serio hoy de la política. Estimado Martín, en el caso de la provincia de Córdoba pareciera no haber una grieta. Hace más de 20 años que está el mismo modelo, el mismo color político gobernando la provincia. Más que una grieta, acá lo que se ve, por lo menos en Córdoba, es una hegemonía política. Sí, yo soy muy crítico a lo que pasa en Córdoba, distinto a algunos de los que forman parte de Juntos por el Cambio, que por ahí proponen alternancia, porque un elemento positivo de la democracia, pero con continuidad. En este caso yo soy realmente crítico. Creo que el fenómeno por el que atraviesa Córdoba es de una feudalización silenciosa, porque no tenemos como a nivel nacional una prensa contestataria o prensa de un lado y del otro, digamos. En Córdoba el proceso de feudalización se da por la enorme acumulación de poder que tiene este gobierno, que lleva 22 años gobernando, va a gobernar 24 años, y si no hay una reacción del principal partido oposición que tiene, que es el radicalismo, que con sus 130 años de historia, con su expansión territorial, con su participación sostenida en el tiempo, es el único que puede presentar una alternativa, van a continuar por 4 años más. Esta acumulación de poder genera, por ejemplo, la cooptación de los sectores que naturalmente podrían ser opositores. Si uno advierte lo que sucede en la legislatura de Córdoba, donde tiene una mayoría absoluta el gobierno, el bloque oficialista está compuesto también por algunos partidos que naturalmente debieran ser opositores por una cuestión ideológica, tanto el Partido Socialista o el partido del GEN de Margarita Stolbizer. uno advierte que hay avances institucionales que son inaceptables o que habrían hecho escándalos si esto sucediera en Formosa. Pero en Córdoba, el gobernador de la provincia eligió un amigo personal en un cargo vitalicio en el Tribunal Superior de Justicia. O sea, pone un amigo para que lo controle a él. Pero no solamente eso, avanza más y pone a quien es el encargado de la política de persecución penal en Córdoba, al fiscal general, a otro amigo personal, quien venía de ser un funcionario de su gobierno. Bueno, estas cosas no hacen ruido en Córdoba como debieran hacerlo, porque son síntomas de feudalización. Y tampoco hay, y esto hay que decirlo, una repercusión de la gravedad que tienen estos temas en lo que uno advierte en el debate público propuesto por los medios de comunicación. Pero no solamente eso, en Córdoba hay gravedad también desde la situación social que tiene la provincia. Miren, dos datos le doy, solamente dos datos. Córdoba tiene dos puntos más de desocupación que el resto de las provincias de la Argentina. Tiene la desocupación más alta, 10.3 en la última medición. Córdoba, durante todos estos años, siendo el corazón productivo de la Argentina, tiene una pobreza que está por encima de la media siempre del resto del país. Esto se advierte, digamos, en Córdoba hay la convivencia de distintas Córdobas. Si uno va al sur de la provincia, en la parte productiva, bueno, ahí efectivamente hay un derrame de los sectores que, por ejemplo, en el año que ha pasado han tenido mayores ingresos, que son los sectores del campo, y uno ve ahí una Córdoba pujante, casi con pleno empleo. Si uno va al norte de Córdoba, no hay agua. Un médico va cada 3 días a algunas localidades del norte. La cuestión sanitaria es gravísima. La desocupación prácticamente se depende del empleo público, lo que puedan dar las comunas, los municipios o algunos empleados provinciales. Digamos, esta es otra Córdoba. Y la de la ciudad. La ciudad de Córdoba tiene también por encima de la media, atraviesa una situación muy complicada desde la seguridad. Digamos, en Córdoba los niveles de delitos son elevadísimos. Córdoba es la segunda provincia de la Argentina con más femicidios. Digo, conviven estas Córdobas y esto pasa en un gobierno que está pidiendo a gritos que haya una alternancia. Y esa es la posición más importante que asumimos, por lo menos desde la Unión Cívica Radical, en sus discusiones internas, como responsable de generarle una alternativa a los cordobeses. Con respecto a eso, estimado Martín, yo te quiero hacer una pregunta que quizás será complicada de analizar, creo que nadie tiene una respuesta sobre esto, pero vos deslizás algunas críticas al gobierno de Córdoba. Y el gobernador Schiaretti era, bueno, es un gran amigo del expresidente Macri, integrante de la lista de Juntos por el Cambio. Y uno ve la interna y ve, por ejemplo, que una de las listas la encabeza Gustavo Santos, candidato a diputado, un dirigente que proviene del peronismo cordobés y en cuya lista está acompañado por Ramón, nada más ni nada menos que por Ramón Mestre. En otra lista de las de Juntos por el Cambio vemos que uno de los candidatos es Javier Vicellares, integrante del gabinete de Mestre en el municipio de Córdoba. Y en el caso suyo, que me decía que era oficial mayor en el municipio de Córdoba, está en otra lista. Y también vemos, como en el caso de la lista 503, a Gustavo Santos, un peronista encabezando la lista de diputados, y en el caso de la lista 503J, a Luis Juez, otro referente del peronismo encabezando la lista de Juntos por el Cambio. ¿Qué pasa en Juntos por el Cambio? ¿Por qué hay una interna tan amplia? ¿Por qué hay diferentes espacios compitiendo dentro de esto? ¿Y qué lugar tiene el radicalismo en este lugar, en este espacio llamado Juntos por el Cambio? Bueno, primero marco las cuestiones graves. Hace 70 días vino a Córdoba el expresidente Macri y realmente pateó el escenario de Juntos por el Cambio, de la política de Córdoba, porque vino a imponer un candidato, el caso de Gustavo Santos. Pero eso no fue lo más grave que dijo. Dijo dos cosas graves. Primero, ponderó al gobierno provincial. Y segundo, reconoció que él había hecho un apoyo al gobierno provincial en detrimento de lo que eran los candidatos tanto del radicalismo como de Juntos por el Cambio, el caso de Negri y el caso de Juez, porque los acusó, no de Juez, perdón, de Negri y de Mestre, porque los acusó de no tener un perfil de administrador, ¿sí? Los trató mal, los destrató, les dijo que no podían ser gobernador de la provincia. Bueno, esto generó en primer lugar de que haya un abroquelamiento por parte del radicalismo, que de alguna manera se sintió ofendido. Todo marchaba en dirección para que el radicalismo presente una lista pura dentro de Juntos por el Cambio, sosteniendo este espacio, y esto lo digo con absoluta convicción, porque para gobernar Córdoba no basta tampoco con un partido político, uno tiene que tratar de convocar un frente que junto por el cambio un punto de partida tampoco es suficiente. Juntos por el Cambio, uno tiene que hacer una apertura mucho mayor y fundamentalmente a sectores más progresistas de la sociedad. Bueno, esto no pasó y le hace mucho mal a la política también, esto que usted cuenta, que genera confusión en la gente y que parece que todos fuéramos iguales. En el caso personal se lo explico, digamos, yo formé parte 8 años del gobierno del radicalismo, pero yo hago política desde el primer día, como les decía, desde que tengo 16 años hasta el día de hoy, dentro del alfonsinismo. Yo nunca he mudado mi posición ideológica por algún cargo o algún interés particular. En el gobierno de Ramón Mestre estábamos todos los radicales, en menor medida nosotros, pero teníamos una representación mínima, y yo lo que hice fue ejercer mis funciones con responsabilidad dentro de ese gobierno que lo considero del radicalismo. Pero cierto lo que usted está diciendo, todas estas cuestiones generan mucha confusión. Sí hay dos proyectos, digamos, para Córdoba, los que piensan que Córdoba está bien y que continuar de esta manera y conservar el entramado de poder que hay en Córdoba, que tiene que ver con sectores de la prensa, que tiene que ver con sectores del campo, que tiene que ver con sectores de la obra pública, digamos, los contratistas del Estado, por eso hay tanta obra pública en Córdoba, que tiene que ver con sectores poderosos de la Iglesia, digamos, eso de alguna manera hay que modificarlo, pero no porque haya que modificarlo porque sí, porque si no, porque lo que hay es el resultado de una Córdoba en que algunos ganan y ganan mucho y otros pierden decididamente siempre en la distribución de lo que Córdoba produce. Por eso los números que le daba recién, digamos, el ciudadano pierde siempre, como le digo, alto nivel de desocupación, alto nivel de pobreza, y en una que no se explica, digamos, en una Córdoba que produce lo que produce para la Argentina. Pero creo que efectivamente, como usted dice, desde la política se genera confusión. Esto es lo que ha pasado también con la conformación de las listas en Juntos por el Cambio. Uno ve la lista 503B y se imagina, proyecta una lista de radicalismo puro, de una lista alfonsinista. Estimado Martín, ¿qué opinión tenés sobre la justicia a nivel nacional y también en la provincia de Córdoba? Acá en el Valle de Punilla se da una situación particular, hay una obra provincial, la autovía de Punilla, que se quiere llevar a cabo, y hay varios amparos presentados, amparos ambientales, denuncias penales, desde el año 2017, en la que se construyó el puente sobre el lago San Roque, donde se le dice a la justicia, mire que acá no nos están diciendo la totalidad de la obra, queremos un estudio de impacto ambiental acumulativo. Y hasta el momento, ningún juez de la Cámara Contencioso Administrativo, ningún juez comercial de Carlos Paz, ni las cámaras, ni el Tribunal Superior de Justicia ha dado lugar ni siquiera para leer el amparo. Han rechazado por las competencias, por mil razones, y todavía no han podido ni siquiera leer y ver lo que se está señalando de que el estudio de impacto ambiental de esa obra no es acumulativo, lo cual nos lleva a una decepción de la justicia cordobesa, una frustración total, porque uno ve de que se están violentando derechos constitucionales y la justicia no hace nada. ¿Para qué tenemos las leyes si la justicia no hace nada? Eso es lo que siente la gente en Córdoba y en el país. Bueno, tiene que ver con lo que estamos hablando, Juan. con este entramado de poder que tiene distintos puntos de apoyo. Evidentemente, no es una preocupación para este gobierno provincial desde hace muchos años la cuestión ambiental. O ponen la obra pública por sobre la cuestión ambiental. Esto es el ejercicio de un juicio de valor, ¿sí? Digamos, el avance sobre el bosque nativo en Córdoba ha sido feroz en los últimos 20 años y esto va en detrimento de todo. Por supuesto es un juicio de valor, digamos, se pondera la obra pública por sobre la salud pública, por sobre la conservación del ambiente, y uno advierte primero en el plano público, digamos, ustedes porque están cerca y tienen el problema cerca, pero si uno advierte, por ejemplo, lo que ha sido en las audiencias públicas, las posiciones a favor o en contra, pero han sido arriba de un 90% las que han estado en contra de continuar con la autovía, por ejemplo, en el último tiempo. Y eso no trasciende en los medios públicos, y tampoco en la justicia, porque la justicia sigue siendo también otro punto de apoyo del sistema que tenemos. Evidentemente hay un avance de la política sobre la justicia en Córdoba. Yo le marcaba recién dos puntos, digamos, que digamos la formalización de ese avance que tiene que ver con que un gobernador pueda nombrar per se a un amigo personal en el Tribunal Superior de Justicia. Pero bueno, la justicia no está exenta de este entramado de poder y de alguna manera empieza a responder a estos intereses. Va a ser muy difícil que la Cámara Contencioso Administrativa en alguna de sus salas o algún juez en particular haga lugar a un amparo ambiental en contra de lo que está pautado como intereses de la provincia, que tiene que ver con la obra pública, que tiene que ver con los contratistas del Estado. Sí, es un contubernio escandaloso. No nos olvidamos acá, por ejemplo, que la empresa Caminos de las Sierras es una sociedad anónima cuyo único accionario es el Estado provincial, y como sociedad anónima no se le puede pedir información, no podemos ver los números. Es una empresa del Estado a la que no está sometida al Tribunal de Cuentas. Bueno, esto lo veníamos, voy a decir en estos términos, lo venía marcando el radicalismo desde los orígenes de este gobierno, porque este gobierno también, desde lo institucional, generó la manera de gobernar a través de las agencias. Lo que hizo fue sacar los controles constitucionales del manejo de los fondos públicos, ¿sí? Se sabe que las sociedades tienen otro tipo de control distinto de lo que tiene el Estado, ¿sí? Digamos, no alcanzan las instituciones del Estado a controlar esos gastos. Bueno, esto es lo que pasa, porque están controlados a través de las sindicaturas. Bueno, es mucho más fácil esconder a través de las sindicaturas que esconderle a un tribunal de cuentas, digamos, que maneja toda la papelería de gastos del Estado. Pero esto ya viene de larga data. Lo peligroso es que cuando quienes tienen que hacer ese control, porque la democracia los ha puesto en el lugar de oposición, en el lugar de controlar, no lo hacen. Y hay algunos correligionarios, no del bloque del radicalismo en sí, sino del otro bloque, que por ejemplo le aprobaron una agencia nueva al gobierno provincial hace poco tiempo, o que le aprueban el presupuesto provincial con todo lo que eso significa, que es estar avalando una manera de gobernar y de redistribuir los ingresos y perfilar el gasto. Bueno, digo, esto pasa, y vuelvo al principio cuando empezamos, hay un silencioso proceso de feudalización en Córdoba que si no se toma conciencia fundamentalmente por parte del radicalismo como principal partido de oposición, esto va a continuar. Estamos conversando con el candidato a diputado de la lista 503B de Juntos por el Cambio. Hablamos de Roberto Martín Lucas, con el que estamos analizando la realidad nacional, la realidad provincial. Estimado Martín, muchísimas gracias por tu tiempo. Te escuchamos en una reflexión final. No, primero pues, muchísimas gracias a ustedes por abrir la puerta y que me pueda escuchar mucha gente en Punilla. Allí tenemos candidatos muy importantes, el caso de Lucrecia Lapiquicábana, que es una dirigente muy importante de nuestro sector, a quien le mando saludos y el apoyo desde acá, por supuesto. Y, a ver, reflexión final que tiene que ver con el corolario de lo que hablábamos recién de la justicia provincial, que tiene que ver lo que sucede a nivel nacional. Tratemos de que a la hora de votar no seamos distraídos por esta discusión de blanco y negro que genera la grieta, también en el ámbito judicial. Desde el radicalismo tenemos un comportamiento histórico en relación a la justicia. Desde el radicalismo históricamente hemos defendido la independencia del Poder Judicial. Una cortísima anécdota, miren, en el año 63, cuando estaba por asumir, cuando asume la presidencia Arturo Illia, se presentan quienes eran los miembros de la Corte de Justicia, Suprema de Justicia, y le presentan la renuncia a Illia. Illia le dice, no, le hace hacer para atrás la renuncia, y le dice, mire, ustedes son los que tienen que controlar si yo hago algo mal. En el año 83, Raúl Alfonsín le propuso ser presidente de la Corte a quien había sido su principal candidato opositor, ítalo argentino Luder. El radicalismo siempre está a favor de la independencia del Poder Judicial. Nos es ajeno los términos mesa judicial, nombramiento de jueces por decreto violando las normas constitucionales, mayoría automática de la Corte para tomar decisiones en favor del poder. Digo, me parece que a la sociedad le hace falta más radicalismo, y lo que le pido a la gente es que advierta quiénes son los genuinos representantes del radicalismo para votar en estas elecciones del próximo domingo. Estimado Martín, muchísimas gracias por tu tiempo y bueno, desearles los mejores augurios para las elecciones del domingo. Gracias, Juan, muchas gracias. Hablamos con Martín Lucas, candidato a diputado de la lista 503B. Hablamos de la lista de la Socialdemocracia Juntos por el Cambio, quienes llevan para candidato a diputado nacional al legislador Dante Rossi.